La carta de Santiago a la iglesia es una epístola y dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Padre, nos acercamos a ti para estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda y nos dé convicción de que tu palabra es inspirada, Señor. Que nos transforme, que nos desafíe, que nos aliente. Y Señor, que nos haga crecer como nuestro Señor Jesucristo. Te pido que me des palabras adecuadas, sabias, para poder transmitirlo de una manera que te traiga honra y gloria. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, podemos notar que este era uno de los momentos de tensión entre Lutero, más bien que tenía Lutero con respecto a esta carta, porque empieza, bueno, ha estado hablando de hacer, y Lutero tenía una lucha con la iglesia porque había muchos rituales que la gente tenía que cumplir. Y el énfasis de Lutero era la gracia. Entonces, él sentía que Santiago no debía estar en la Biblia porque hablaba mucho de hacer las cosas, de actuar. Y cuando uno estudia más profundamente, podemos entender que en el momento histórico en el que estaba viviendo Lutero, ese era su énfasis. Él estaba luchando para que la gente estuviera consciente de la gracia. Entonces él estaba jalando, digamos, hacia un lado cuando la tendencia era a estar haciendo obras, especialmente dando dinero y autoflagelándose. Entonces, podemos entender por qué Lutero no estaba muy contento con Santiago. Sin embargo, cuando leemos Santiago ya más a la distancia y también con más herramientas teológicas y de interpretación, podemos ver que es una palabra inspirada por Dios. Que la fe sin obras va a ser una fe muerta, va a decir de hecho Santiago más adelante. Y seguramente todos nosotros hemos experimentado algún momento con nuestros hijos que están entretenidos con cualquier cosa que le dices: ve, lávate las manos, ve por tortillas o cualquier cosa, y te dicen sí. Y 5 minutos después los encuentras jugando todavía con la computadora o leyendo, pero no te hicieron caso. Entonces fue un sí que te dejó tranquilo por unos segundos o unos minutos, pero después te das cuenta de que no hicieron nada. Su recepción del mensaje, su entendimiento del mensaje, no lo dudamos. Pero esperamos que haya un resultado. Lo mismo pasa con Jesús, con Dios. Jesús, de hecho, habla de dos hijos, una parábola, y su papá le dice: vamos a trabajar. Uno le dice sí, y uno le dice: no quiero ir. Y dice: a la mera hora, el que no quería ir fue, y el que dijo que sí iba a ir, no fue. Y les pregunta a las personas que están con él: ¿quién hizo bien? Y todos están de acuerdo que el que al primero que estuvo renuente, pero al final fue, es quien actuó bien. Y la enseñanza es muy dura porque Jesús termina diciendo: bueno, así les digo, todas estas personas que estaban con Jesús eran las personas rectas, las personas que asistían todos los días de iglesia, de sinagoga, asistían a la sinagoga. Todos ellos trataban de cumplir la ley perfectamente. Pero Jesús les dice: les digo que los ladrones y las prostitutas van a entrar al cielo antes que ustedes. Y entonces los los golpea, no físicamente, pero sí en su ego. Y nosotros que asistimos a la iglesia con regularidad, debemos ser muy sensibles y muy atentos, porque muchas veces este mensaje pensamos que es para otras personas, pero es un mensaje para nosotros. Porque Dios quiere transformar a su iglesia. Obviamente quiere que toda la gente escuche el mensaje, pero Él está transformando a su iglesia. Esta carta es para creyentes, no es para personas que no creen. Es para la iglesia. Recordemos, Santiago ha estado constantemente refiriéndose a ellos como mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos. Entonces vamos a acercarnos a este texto. Y ya hemos pedido que Dios esté con nosotros, así que vamos de lleno al texto. El versículo 22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y hay los que leímos el libro de No Soy Fan, encontramos ahí una historia que ficticia que cuenta el autor, Kyle Eidelman. Y él dice que... se va a ir de vacaciones con su familia, bueno, no sé, de vacaciones o a un viaje misionero. Alguien tiene que quedarse en la casa, entonces le pide a una pareja que se quede en su casa. Y como son muchas cosas que hay que atender en la casa, él deja por escrito todo lo que tienen que hacer. Los jueves pasa la basura, hay que sacarla y separar la orgánica de la no orgánica, bueno, lo reciclable de la orgánica, etcétera, etcétera. Hay que cortar el pasto una vez este día. Hay que regarlo cada 3 noches. Tengan cuidado porque a veces el baño, la taza del baño de abajo no funciona y se está yendo el agua, etc. Hay que alimentar a los perros, hay que limpiarles la caca a los perros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegan las personas a cuidar su casa, les explica y ellos, sí, está todo bien. Y dice que se va, pero cuando regresa, su casa es un caos. Y él va con las personas y les dice, bueno, ¿qué pasó? Dice, bueno, en realidad es que nos encantó tu forma de escribir. Es más, todas las noches nos sentábamos y leíamos una porción de tus instrucciones y la verdad es que qué bonito escribes. Es más, también invitamos a algunas personas para que juntos estudiáramos y memorizamos, de hecho, algunos pasajes que nos dejaste escritos. Y dice Kyle, pero no hicieron nada. Y muchas veces es lo que nos pasa en la iglesia. Muchas veces nos reunimos, muchas veces memorizamos, muchas veces sabemos y exhortamos, pero no estamos haciendo nada. Y es lo que dice Santiago, no se limiten a escuchar. Y si recordamos también, la semana pasada hablamos de la importancia de escuchar. Escuchen con atención. Y termina diciendo Santiago la parte previa a esto, especialmente la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando en una historia similar, que se encuentra en Mateo, donde le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si recordamos la historia, antes de eso dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Toda una serie de ceremonias, toda una serie de rituales, toda una serie de expectativas de lo que era la sinagoga, la iglesia en aquel tiempo. Pero no estaban siguiendo de corazón a Dios, no estaban haciéndolo de una forma que fuera satisfactoria a Dios. Hay que reconocer, podemos hacer cosas rituales, como el reunirnos cada domingo, como el asistir a la reunión de mujeres, como el asistir a la reunión de hombres, como el asistir a la reunión de oración. Pero si es un ritual, si es un cuadrito en el que nada más, ya lo hice el día de hoy, de estas listas que encontramos en las plataformas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir de compra. Tengo que hacer oración. Leer la Biblia, si la leemos nada más porque tengo que hacerlo, porque no tengo otra opción, porque ya me comprometí, pero no estoy dejando mi corazón delante de Dios, es algo que no está funcionando, es como si no lo estuviera haciendo. Jesús llama a estas personas lobos disfrazados de ovejas. Y es cuando les dicen, no van a entrar al reino de los cielos nada más porque me dicen Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Y agrega que está sentado en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos en tu nombre demonios e hicimos muchos milagros? Y yo les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Es una palabra muy fuerte para la iglesia, es una reprensión que nos llama a la actitud que tenemos en nuestro corazón para servir a Dios, para hacer lo que hacemos en nombre de Dios. Obviamente nosotros como humanos no podemos ver el corazón de las personas, pero Dios sí sabe, sabe lo que está en nuestro corazón. Y entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros evaluarnos y ver dónde estamos en nuestra relación con Dios. Jesús dice que seremos conocidos por nuestro fruto. No solamente porque podamos dar una definición precisa de qué es la Trinidad, no solamente porque podamos dar una descripción exacta de cómo funciona el Evangelio o qué es la justificación, sino por el fruto que cada uno llevamos como cristianos. Porque dice que si solamente escuchamos y hacemos ritualmente o no hacemos nada, nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo engañarme a mí mismo? ¿En qué forma me estoy engañando? Para comenzar, debo decir que una persona que se engaña a sí misma es difícilmente va a darse cuenta de este engaño. ¿Por qué? Porque él o ella misma está convencida de que lo que está haciendo es correcto. Y muchas veces es cuestión de opinión, no de lo que está diciendo la Biblia. Es que yo hago esto, yo hago aquello, yo... Y el engaño es que creemos que somos buenos. Y entonces nos justificamos. Es que yo soy mejor que esa persona. Yo no hago esto o yo hago esto que aquellas personas no hacen. Y uno solo empieza a creer que es una persona mejor de lo que en realidad es. Aunque seamos cristianos. Me sorprendió esta semana, les pedí el miércoles a los que estuvieron con nosotros en la reunión de oración que oraran porque me iba a juntar con mis amigotes de la primaria. Mis amigos que tenía 45 años aproximadamente de no ver a ninguno de ellos. Y cuando estábamos en el chat, era una serie de cosas terribles, ¿no? Yo esperaba lo peor y me encontré con personas muy decentes. Con personas que uno las ve y son respetables. Pero cuando uno escucha el fondo de sus vidas, son vidas vacías. Son vidas que están entregadas ya sea a los placeres, al vicio. De todos los que fuimos, que no fuimos todos, pero alrededor de 15, creo que 3 no estábamos divorciados, todos los demás divorciados y no se habían vuelto a casar. Tenían sus parejas, sus amigas. Pero uno los ve y son personas respetables. Son exitosos médicos, son exitosos artistas, son exitosos abogados. Y cuando la gente los ve, los reconoce como personas respetables. Y ellos están engañándonos a ellos mismos. Pero nosotros como cristianos, sabiendo lo que Dios exige de nosotros, debemos evitar pensar que somos buenos y que entonces Dios tiene que cumplir mis necesidades o que entonces estoy bien con Dios y no tengo ningún problema de confesar mis pecados, de corregir algo en mi vida. Esta mañana estaba pensando, váyanse preparando porque dije, voy a estar preguntándole a la gente, ¿con qué estás luchando? Y entonces en mi mente, como estaba en un momento así como de pensar y dije, de seguro alguien me va a decir, no estoy luchando con nada. Y me quedé pensando, ¿qué le puedo decir a una persona que no está luchando con nada? ¿Que no está avanzando? ¿Que no está intentando seguir a Jesús de una forma como Jesús quiere que lo hagamos? ¿Qué luchas tenemos? ¿Cada quien puede identificar una lucha que tiene en su vida espiritual? Porque si no lo estamos haciendo, es que estamos fallando en algún lugar. Estamos conformes y estamos engañándonos a nosotros mismos, pensando que como estamos, estamos de una forma, estamos bien con Dios. Creemos que somos no solamente buenos, sino creemos que somos hijos de Dios. Pero dice Santiago, eso es un engaño. Y entonces la pregunta es, ¿qué evidencias tienes de que eres hijo de Dios, de que eres hija de Dios? ¿Qué fruto tienes que muestre que eres hijo de Dios? Dice Ken Hughes, es natural que pensemos que la acumulación de conocimiento bíblico es lo único que necesitamos. Y necesitamos conocimiento bíblico, obviamente, porque es nuestra base. Pero yo sé, por ejemplo, que pasarme un alto es un semáforo en rojo. Es indebido. Y lo sé y estoy consciente, pero llego al semáforo, se me está haciendo tarde, me paso. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que uno sabe y que está consciente, que dice, sí, es cierto, tienen que funcionar los semáforos. Pero cuando yo tengo alguna emergencia, cuando yo tengo algo que me justifica, quizás es mi propia flojera, no niego que a veces hay emergencias. Pero si es mi responsabilidad, o más bien mi falta de responsabilidad, entonces no debo estar haciendo cosas que sé que están mal hechas. Y a veces son cosas sencillas. Puse el ejemplo del semáforo porque es muy común. De hecho, aquí en Toluca, creo que si verdaderamente el gobierno quisiera tener fondos, debería poner una cámara en cada semáforo y cada persona se pase le dé su multa en vez de estar ahí cazando a los que van 2 kilómetros arriba de la velocidad permitida en Toyoca, ¿no? ¿Y qué consecuencias? No solamente nos engañamos, pero ¿qué consecuencias hay de este engaño? Y es que si creemos que somos hijos, pero no somos hijos, dice Jesús, les voy a decir apartados de mí porque no los he conocido. Ellos creían que eran hijos, pero Jesús les está diciendo, no son hijos. Corremos el riesgo, si nos autoengañamos, de que Jesús nos diga lo mismo. Y yo como pastor, esto es muy difícil comunicarlo, pero es mi responsabilidad. Yo no voy a llegar a... yo voy a estar delante de Dios y me va a preguntar, ¿les hablaste de la necesidad que tenían de perdón? Y yo digo, sí. Sería más fácil decirle, vamos a ser todos ricos, vamos a tener mucho dinero y salud. Sí. Pero la Biblia nos dice, necesitas un Salvador. La historia de la Biblia se centra en Jesucristo y su obra, y en Jesucristo, en sus enseñanzas, pero lo cumbre de Jesucristo, la obra cumbre de Jesús, es su muerte y su resurrección. ¿Y qué significa esto? Que necesitamos reconocer que esa muerte y resurrección nos afectan directamente a nosotros. ¿Y cómo nos afectan? Ofreciéndonos vida eterna y perdón de pecados. Bueno, en otro orden, ¿no? Perdón de pecados y vida eterna. Escuchar la palabra es esencial, como vimos la semana pasada, pero no debemos detenernos allí. Escuchar la palabra debe ser el pan nuestro de cada día. Todos los días debemos ir a la Biblia y escuchar la Biblia, lo que nos dice la Biblia. Leer con atención. ¿Qué me está diciendo a mí? Y lo más fácil muchas veces es obviarlo, y más para quien tenemos tiempo en la iglesia. Esta historia ya la conocí, me la paso rápido. Pero hay algo que me llame la atención, algo que me quiera decir el Señor Jesús a mí. Porque entonces es cuando debemos ponerlo en práctica. Y dicen los versículos 23 y 24, el que escucha la palabra no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Y a veces podemos pensar, ¿quieren que me ponga acá para que me dé más luz en el rostro? Es lo bueno de ser pastor aquí, hacer ejercicio físico y espiritual. Bien. ¿Dónde me quedé? ¿Cómo podemos olvidar quiénes somos? Es algo que va pasando gradualmente. Es algo que va pasando y no nos vamos dando cuenta. Si vieron la película clásica del Rey León, es la historia de este leoncito que se cree culpable de algo que no hizo y se va de su manada, es decir, de su tribu, pero se va de su manada. Y conforme va avanzando, pues le va dando hambre y encuentra a sus amigos, que no son leones, y poco a poco se le olvida que él es león. Y entonces empieza a comer insectos, empieza a comer cosas que naturalmente no, ¿cómo se dice? Satisfacerían, palabras raras, satisfacerían a un león. O sea, lo vemos desde el punto ecológico y lo vemos desde un punto, pero en realidad eso no es un alimento para un león. Y dejemos de un lado los alimentos, bueno, quizás sí, pero se le olvida que él es legítimamente el rey. Y él está conforme viviendo en una cueva mugrosa, está viviendo, alimentando de estas cosas que para un león verdadero no lo satisfacen. Pero se le olvida que es hijo de un rey y por lo tanto tiene derecho legítimo a ser rey. Y es más, cuando llega su amiga Nala, no quiere. Tú eres el rey, tú eres el que debe estar allí, tú deberías impartir justicia. No, no soy capaz. No puedo hacerlo. Y muchas excusas que ponemos cada uno de nosotros. Y no hay que negar una cosa. Él está viviendo de una forma feliz. Pero su felicidad no es una felicidad completa. No es una felicidad tampoco que está de acuerdo con el llamado que él tiene en su vida, que es ser el rey. ¿Y qué olvidamos nosotros? Olvidamos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, con el propósito de alabar su nombre, de servirle y de gloriarnos y disfrutar de su presencia. En lugar de eso, mucha gente ahora piensa que el hombre, el ser humano, es resultado de la casualidad. Bueno, un evento cósmico, llegaron los alienígenas y dejaron unas semillas y somos nosotros, o somos resultado de una evolución que no tiene que fue muy casual y después de millones y millones de años aquí estamos. Pero se nos olvida que la Biblia nos enseña que somos hijos e hijas de Dios, hechos a su imagen y su semejanza. Hay unas personas que llegan a decir que somos la plaga de la tierra. Nosotros somos culpables de que todo lo que está mal. Y bueno, no lo voy a negar. Hemos actuado de forma irresponsable. Pero no somos una plaga. No debemos ser una plaga. Tenemos la capacidad que Dios nos da de actuar para mejorar la forma en la que está viviendo todo el mundo. Olvidamos que también somos hijos e hijas del Rey. Y que hemos sido llamados para ser herederos y coherederos con Cristo. Y olvidamos que antes de llegar a este estado, fuimos pecadores, es más, seguimos siendo pecadores redimidos. No somos santos, no somos perfectos. Por eso es el llamado a perseverar que nos está haciendo Santiago, a hacer las cosas. No es como, ya acepté a Jesús, puedo hacer lo que yo quiero. No es eso, la Biblia no lo enseña así. Olvidamos que hay una vida eterna y vivimos preocupándonos por la política, por la economía, por la contaminación. Y son cosas por las que debemos preocuparnos, pero muchas veces esto es lo que nos preocupa más que cualquier otra cosa. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, vemos nuestras publicaciones, lo que comunicamos a la gente en las redes sociales. Lo que platicamos con las personas. Y vivimos en este mundo y debemos estar preocupados por estas cosas, pero debemos tener la certeza de que ni la economía, ni la política, ni la contaminación están por encima de mi llamado a ser un hijo fiel de Dios que espera la vida eterna. Que no voy a estar en este mundo eternamente. Ahora que me reuní con mis amigos, empezamos a hacer una lista de los que ya se habían ido. Y eran como 4 o 5. Y te pone en la realidad. Ya estoy más cerca. No me acuerdo qué autor decía, cada día más es un día menos. Y es cierto. Y debemos hacer que cuenten estos días que faltan. Acercarnos, irnos acercando a la meta, como dice Pablo, habiendo peleado la buena batalla, habiendo luchado cada día, habiendo hecho cada día lo que debo hacer conforme a la palabra de Dios en todos los ámbitos en donde me desempeño. En el trabajo, actuando con integridad. En la casa, actuando como, con responsabilidad y como buen ejemplo. En la calle, como buen ciudadano. No para que me vean a mí, sino para que yo pueda decir, es que soy hijo de Dios. Fue muy interesante también en la reunión, porque cuando estaba con mis amigos, primero cuando me invitaron al grupo, dijeron, pero hay que no decir muchas cosas porque Memo es pastor, se va a ofender. Pero no fue mucho impedimento, pero la gente sí era como, oye, ¿qué crees? ¿Y por qué llegaste a este punto? Y yo estaba orando, Señor, dame oportunidad para que no se vuelvan cristianos inmediatamente, pero para poder empezar a desarrollar amistades con las que, bueno, redesarrollar, porque me dio mucho gusto volver a ver a mis amigos, para poder hablar con ellos de cosas trascendentes. No nada más del día a día, pero de cosas más trascendentes. Como Simba, corremos el peligro de acostumbrarnos a una vida inferior. Felices, pero inferior. Porque Dios nos llama a una vida plena. Pero no plena como la pinta el mundo. Una vida plena en libertad, una vida plena sabiendo que soy salvo, pase lo que pase. Una calidad de vida ahora, pero principalmente en el futuro eterno. Porque ahora nos conformamos con lo que la Biblia dice que es pasajero. Esto es súper importante. Y nuevamente, no quiero negar la importancia de nuestro trabajo y de los bienes materiales que Dios nos da para que disfrutemos y administremos. Pero no debemos dejar que se vuelva el centro de nuestra vida, la preocupación que no me deje dormir. Dios me llama a esta vida plena, que si se está yendo al hoyo la economía, Dios va a proveer. Y a lo mejor no va a proveer para estar saliendo todos los días, bueno, que no salimos todos los días, pero va a proveer para mis necesidades esenciales. Y entonces es cuando uno deja de escuchar y empieza a poner en práctica, Señor, yo quiero confiar en ti. Y me da miedo, porque la verdad es que nos da miedo. Debe darnos miedo, porque estamos luchando contra la cultura que nos está enseñando, todo va por este camino, todo va por aquí, y nosotros tenemos que decir, sí, pero yo confío en Dios y Él me está llamando a hacer estas otras cosas. No olvidemos quiénes somos, hijos e hijas del Rey, llamados para ser coherederos con Cristo en el cielo. Y llegamos al último versículo. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Y quién es el que mira atentamente a la ley perfecta? Pues si seguimos el texto, estamos hablando de la persona que sí hace lo que está escuchando que debe hacer. El contraste debemos entenderlo. Hay personas que no lo hacen, pero quien sí lo hace es el que mira la ley perfecta que da libertad. Es quien obedece lo que está diciendo Dios. Es el ideal proactivo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ideal proactivo. Dios quiere que estemos activos haciendo algo por su reino. No somos los salvadores, pero Dios espera, Dios nos da responsabilidad para que seamos testimonio, para que seamos parte del crecimiento de su iglesia en la tierra. Y nuevamente, no es que la salvación sea por obras. La salvación, dice la Biblia, es por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra fe debe tener evidencias, debe dar fruto de quiénes somos, de que nuestra fe es una fe verdadera. ¿Por qué? Porque la fe es creer. Y si yo veo las noticias y dice hoy va a ser frío y me pongo una chamarra, ¿qué pasó? Creí, pero actué. Y creí verdaderamente. Pero si dicen, va a ser frío, me voy a sin playera. No creí. No escuché, pero no afectó mi vida. Y lo mismo pasa con la Biblia. Podemos escucharla, podemos decir sí. Pero si no actuamos, no estamos dando evidencias de que somos hijos de Dios. Y nuevamente dice Santiago, y vamos a verlo más adelante, en Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17, que la fe sin obras es muerta. Es decir, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. Tenemos que ver las consecuencias lógicas. Escuchar no es suficiente, nos dice Santiago, nos dice Jesús, nos dice la Biblia. Debemos actuar y poner en práctica aquello que estamos escuchando. ¿Y cómo debemos escucharlo? Dice, pone atención atentamente, minuciosamente. La descripción que da este verbo es de alguien que pone atención, mucha atención. No sé si han visto personas que ven, que coleccionan, por ejemplo, estampillas de timbre, ¿cómo se llama? No, timbres postales, estampillas de correos, timbres postales. Y uno los ve, yo no sé mucho, pero he visto algunos documentales que la agarran con unas pincitas de la mera orillita para no maltratarla y traen siempre una lupa para ver cada detalle, para ver cada aspecto. El verbo que se utiliza en este versículo es el mismo verbo que utiliza Juan cuando se describe a él mismo y a María Magdalena cuando llegan a la tumba de Jesús. En Juan 25 dice que Juan llega primero a la tumba y dice, e inclinándose se asomó, es decir, se acercó para ver que no había desde lejos, como, no, parece que está vacía. Me da miedo acercarme a la tumba. No, se acerca y se inclina para ver. Vean sus Biblias, Juan 25. Y luego después, Juan 20:11, cuando llega María Magdalena, hace exactamente lo mismo. Pero María Magdalena se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó a mirar por dentro, a mirar dentro del sepulcro. Es el mismo verbo, es la misma palabra en el griego original. El que mira la ley, que se acerca y que la estudia y que ve cómo debe impactar la vida de cada uno de nosotros. ¿Es esto ser legalista? Sí, si nos ponemos a exigirlo de las demás personas y si lo hacemos para que nos vean como lo hacían los fariseos. Pero quien lo mira viendo la gloria de Dios, buscando, amando a Dios y amando al prójimo, no es una persona legalista, porque está haciéndolo para el Rey de Reyes, no para que los vean. Es la descripción que dio Jesús de los fariseos que oraban en las esquinas. Oran para que los lean, para que los vean. ¿Decía Jesús que dejáramos de orar? No. ¿Decía Jesús que dejáramos de orar en lugares públicos? No. Pero que la atención no fuera para nosotros, sino para Él. Porque además, Santiago da una descripción de la ley y nos dice la ley que nos dio Moisés. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Santiago en el 1.25? Es la ley que da libertad. ¿Y cuál es esta ley que da libertad? No es una ley hecha por humanos. No es una ley que limita. Es una ley que nos da libertad de decir, soy salvo por gracia y Dios me perdona. Soy salvo por gracia porque Jesús murió por mí. Y cuando cometa algún pecado que no quiero cometer y aún a veces mi carne es débil y lo cometo y me arrepiento y los llevo a los pies del Señor Jesús, entonces voy a recibir perdón. Es lo que dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y por eso he insistido varias veces, cuando hacemos un análisis y en la noche decimos, ay, o durante el día, ay, no debía haber dicho esto, discúlpame, Padre. Una oración rápida, pero que reconozca que hemos actuado mal, que le gritamos al que va manejando junto a nosotros, que nos enojamos porque se nos atravesó alguien, y cualquier cosa. O porque le echamos la culpa a alguien más también. Bueno, es mi culpa, ya viste. reconocer que somos pecadores. Cuando vemos la Biblia, es lo que nos enseña. Pero también la Biblia nos enseña que podemos recibir perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiere decir esto que debemos dejar el Antiguo Testamento y la ley y los preceptos que Dios nos dio? No. El Señor Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley. Nada más que fue mucho más específico en lo que quería decir. Cuando dice, oíste que fue dicho, Él lo que quería, lo que estaba diciendo es, la han interpretado mal. ¿Por qué no dice, vamos a tirarla? No. Simplemente, la han interpretado, pero la interpretaron mal. Pero yo les digo, porque él, y lo decía porque Él es Hijo de Dios. Entonces puede decir, puede ayudarnos a entender. Y dice David en el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, porque infunde aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza y a veces nos da miedo. Tenemos que admitirlo, hay cosas que nos dice Dios, y, da la otra mejilla, ay no, es que me dolió, pero bueno Dios, si es tu voluntad voy a poner la otra mejilla. Y nos da, la verdad es que nos da miedo. El mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo, dice. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Y concluye en el versículo 11, bueno, todavía sigue más largo, pero dice, por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece, recibe gran recompensa. Quien obedece las leyes del Señor que dan libertad, reciben gran recompensa. ¿Y cuál es esta gran recompensa? La redención y la salvación de acuerdo con la Biblia. Ser parte de la familia de Dios. Jesús dice, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. No nada más decir, sí creo. No nada más decir, voy a la iglesia. El que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que afecta, algo que afecta a toda nuestra vida. No nada más los domingos de 10:45 en adelante. Y con esto llegamos a la conclusión, a la bendición. Porque Santiago concluye de una forma muy agradable con una bendición. Igual que en el Salmo 19 que leímos hace rato, dice... Quien no se limita a escuchar, bueno, no dice eso, pero yo digo que no, y él dice, recibirá bendición al practicarla. O dice la Reina Valera, este será bienaventurado por lo que hace. Poner en práctica lo que nos enseña la palabra de Dios es la clave para verdaderamente recibir bendición y bienaventuranza. Dejar de hacerlo no solamente es una limitante para recibirlo, sino también nos puede hacer olvidar, como dice el texto, quiénes somos, cuál es nuestra relación con Dios, cuáles son las promesas que Dios nos da. Las promesas de aquel que está sentado en el trono. Para actuar de acuerdo con la voluntad de quien es fiel y verdadero, debemos conocer el mensaje que nos da a través de la Biblia. No podemos decir nada más... sé bueno, o sé lo que está de moda en realidad. De hecho, uno ve Instagram y ve Facebook y un montón de bendiciones. Mis amigos que se la pasan profanando y diciendo groserías, también de pronto, que Dios te bendiga, que tengas un día bendecido. Entonces, bueno, dice la Biblia que no puedes salir. Pero está de moda. Es lo bonito, inspira. Para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, hay que conocer entonces y escuchar con atención lo que nos dice la Biblia, inspeccionar los sermones. No todos los sermones de todos los pastores están basados en la Biblia. Y tenemos que discernir. ¿Dice esto la Biblia? ¿O me gusta que me digan esto? Porque tenemos que ver esta parte. La salvación es por gracia, por medio de la fe. No hay duda de eso. No podemos dudar que es por Jesús. Pero nuestra fe no es algo intangible. Nosotros que hemos crecido en iglesias donde te dicen la salvación es por fe, la salvación es por fe, a veces parece que estamos confiados en que, pues entonces no tengo que hacer nada porque la fe, pues, yo nada más puedo, tengo que decir que sí y ya. Pero la definición de fe de la Biblia en Santiago no es nada más así. Dice el Señor Jesús en Mateo, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y tengo que volver a mis amigos. Todos ellos son personas respetables. Todos ellos los ven, los ciudadanos de Toluca, y dicen, es una buena persona. El fruto bueno no es el que dice la sociedad, sino el que Dios nos describe en su palabra. ¿Qué frutos tienes? Es decir, cada uno de nosotros. ¿Qué frutos tienes cada uno de nosotros? No. ¿Qué frutos tienes? ¿Has compartido el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a una persona, vamos a la iglesia? O te comparto un verso bíblico. Una persona que no sea de la iglesia, obviamente es fácil entre nosotros. ¿Cuántas veces has compartido con otras personas que crees en la vida eterna? Aunque se burlen de ti y te digan, eso es muy anticuado. Si has mostrado compasión, seguramente es porque has recibido compasión. Si has mostrado amor, es porque has conocido a Dios. Pero si no llevas fruto, la sentencia ha sido dada de que serás cortado y serás arrojado al fuego. Es algo que dijo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y no debemos terminar el sermón con esto. Es una advertencia que Dios nos da para que recapacitemos y entonces, por fe, comencemos a actuar. Para que observemos con detenimiento nuestra propia vida, discernamos lo que estamos haciendo y lo pongamos en práctica. Entonces, para resumir, no basta escuchar, hay que poner en práctica nuestra fe, porque es la única manera en la que recibiremos bendición y la bendición de que Dios nos acompañe todos los días de nuestra vida. La certeza de que podemos descansar en Dios porque tenemos vida eterna. A Él sea la honra y la gloria. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, a veces es dura, a veces nos pega, pero necesitamos despertar, Señor, y saber que tú esperas que nosotros actuemos como tus hijos. Te damos gracias porque nos disciplinas y nos llamas a actuar. Y te pedimos, Padre, que nos des el valor de actuar, el valor de compartir nuestra fe de una manera práctica, de una manera que te dé honra y gloria. Señor, que nuestro estándar no sea el estándar del mundo, sino tu palabra que se encuentra en la Biblia, que es la Biblia, Señor. Anímanos, Padre Santo, aviva nuestra fe, que podamos ser una iglesia viva, una iglesia apasionada por servir a nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.